Algo más que te llamara la atención como escucha. Eso, nada más. ¿A ti qué te parece? Sobre esto, lo que te preguntaba. ¿Cuál es tu criterio al Bueno, respecto? es que se supone que Radio Noticias es complemento de la ofensiva que van a hacer Montoneros. Montoneros. Montoneros. ¿Y qué tenía que ver El Salvador ahí? No, es que son dos cosas diferentes, Ajá. ¿verdad? Se supone que Radio Noticias nace como eso, como ese proyecto. Sí. Radio Noticias empieza a hacer transmisiones de prueba. Y cuando los analistas se dan cuenta, le plantean a Montoneros que Colaborar colaborar. con la RN. Lo de la ARN no lo tengo claro en qué momento se da el vínculo. Más bien, yo te quería preguntar a vos, a ver vos en qué momento te percatás de que están ahí. Lo que sí está claro es que sí hay un vínculo político y hay una selección de la información que se transmite que son las acciones de a las acciones de la RN se le da preponderancia y lo que tenga que ver con su frente de masas. Okay. Eso está claro. Incluso Juan Carlos Cruz, en ese momento, es militante de las FPL. Y las FPL le dan orientaciones de que trate de meter información que tenga que ver con ellos. Entonces, si yo, y vos estabas ahí y ya tenías alguna perspectiva y te ibas dando cuenta que se establecían vínculos, no sé en qué momento te das cuenta de que está ese vínculo. Hay un vínculo ahí ideológico y familiar, ¿verdad? Supongo que por Plutarco. Exactamente. Sí, porque digamos con Plutarco yo ya lo hablé y en este momento estoy en contacto con Eduardo, ¿verdad? Lo que pasa es que con Eduardo empezamos un diálogo, pero él no recordaba mucho, le mandé más información porque me dijo, recordame cómo estaba la cosa. Y por otro lado, tenemos claro que en diversos momentos la RN participó directa o indirectamente en la defensa. Eso lo tenemos claro. Clarísimo, re claro. Sí, pero la defensa estuvo básicamente en manos de los militantes de vanguardia. Ah, okay. Sí, ellos fueron los Okay. destacados ahí. Sabemos que tras el combate les decomisan las armas, se quedan sin armas, el partido no se las repone. Y quien le da armas es solo el CRN. Okay. Igual que cuando deciden sacar el equipo, llevárselo para Nicaragua, participa tanto la gente de vanguardia y de manera paralela participa la gente de la ARN. Digamos, logramos ubicar ya esos momentos. Entonces, está ese vínculo ya en lo operativo puramente y está ese vínculo en lo político que pues yo asumía que había que estaba esta relación claramente familiar, ¿verdad? Plutarco y Eduardo, por un lado, aunque no tenemos claro ¿Cómo se articula? cómo se articula en lo concreto. Lo que yo tengo, que saco mis conclusiones. Perdón, toda esta información que te estoy dando se está manejando abiertamente, Ok, ¿verdad? No, bien. no, no, la gente posiblemente ya lo ve a la distancia y no siente como temor de plantearlo. Ok. Cuando yo me reúno con estos dirigentes sandinistas para revisar los equipos de comunicación que iban a llevar monte adentro, se hacen una casa por ahí cerca de la sabana, no tan cerca, por el Paseo Colón. Extrañamente, es la misma casa de seguridad que tiene la RN. Y eso yo se lo planteé a Pepe. Le digo, Pepe, esta casa era una casa de seguridad de los sandinistas en el año. No, no, no, me dice, no, no, no, esto no, no es. No, o sea, yo estuve aquí. O sea, yo estuve aquí. No, flaco, no te preocupes, esta casa está limpia. Ok, entonces obviamente ahí hay un vínculo que está a través de Plutarco. Obviamente José Francisco también está al tanto. Don Abdenago, no sé si está vivo, ¿no? No creo. No, ya Sí, murió. gran hombre, Don Abdenago. Y Y doña Chelita también murió. Doña Chelita. Ese es un contacto directo con la RN. Directo, directo familiar. ¿Ya? Entonces, ese, creo que la RN siempre estuvo detrás de eso. Uh-huh. Y ahora que tú me confirmas que fueron los primeros que pusieron. O sea, que los que pusieron la plata. Sí, sí, en algún momento ponen dinero. Al inicio. Claro. Lo que queremos es un poco poder reconstruir con más detalle todo ese proceso. Porque uh-huh. creo que también es importante el que quede patente que aquí se dio toda una red y que estos protagonismos de Cuestas o de Morazo son falsos. Que si bien ellos tuvieron un papel importante, por ejemplo, está claro que Cuestas impulsa y concreta la idea en lo cotidiano acá en Costa Rica. Eso, a partir de la información que hemos recabado, yo no tengo ninguna duda. Pero de eso, a que él sea básicamente el gestor. Y el eje. Uh-huh. El eje. Sí. Y que se desconozca el papel de José Francisco, o que se desconozca el papel que cumplieron otras fuerzas. Por ejemplo, sí se reconoce, lo hacen diversas personas del Montoneros, el papel que cumplió Vanguardia Popular en la defensa. Pero, por ejemplo, nadie menciona que también estuvo vinculado el MT-11. Ajá. Y nadie menciona que estuvo vinculado el MNP. ¿El qué? El MNP. En la ¿cómo? En la defensa. ¿El MRP? Sí. En la defensa, me lo dijo el responsable político del comando, perdón, de la escuadra de vanguardia, que por ahí pasó gente del Partido Socialista, pero muy probablemente esté equivocado y era gente del MT-11, y también pasó gente del MNP en la seguridad, que estaba 15 días. ¡Qué miedo! Y después... A mí siempre me ha parecido que el MRP fue un proyecto del Partido Liberación Nacional. No, yo no creo. Bueno. No creo que tenga ese alcance, pero lo cierto es que de ahí por ahí pasó y de ahí salieron Johnny y José pero Fabiola. Pero estaban penetrados por el Partido Liberación Nacional a alto rango. Sí. O sea, a mí no me cabe la menor duda porque tuve pruebas fehacientes de eso. Para mí el MRP fue así como proyecto de Liberación Nacional para poder captar los cuadros que eran disidentes y poder tenerlos controlados. Sí, bueno, el MRP... De ahí salen los Araya, ¿no? O sea, así con Miguel Martí. Sí, Miguel Martí pasa por ahí, sí. Pero de ahí sale José Francisco. Miguel Martí, hijo de un policía de alto rango de Costa Rica, liberacionista, de tomo y lomo, ¿verdad? Pero de ahí viene José Francisco también. José Francisco viene... ¿Viene de ahí? ¿Ah, sí? Sí. ¿De liberación? No, él viene del calderonismo. Él viene del calderonismo y de ahí mira a la izquierda. No es que viene, entonces. Y es de los fundadores del MRP, del PRA, del Partido Revolucionario Autónomo. Sí, es muy probable. Lo que yo digo sí, es que estaban penetrados a alto nivel. Sí, lo entiendo. Entiendo lo que estás diciendo. Sí. Y por eso me queda así que viene de liberación. No lo podría pensar. Del calderonismo sí, obviamente. Pues sí. Sí, José Francisco viene. Incluso él fue diputado por el calderonismo. No, eso yo no estaba al tanto. Sí, te lo estoy contando. Él es el articulador de la juventud calderonista. Y cuando... ¿Qué años eran esos? Creo que es 62, me parece. Ok. O 58. Es decir, está en ese periodo. O 58, 62, 62, post-revolución. 66. Sí, en ese periodo. ¿Y no había represión en ese momento ya? Bueno, la represión nunca dejó de existir, ¿verdad? Tras el 48... El Partido Comunista es perseguido, ¿verdad? Recordá, es ilegalizado. ¿Hasta qué año fue eso, más o menos? En el gobierno de Figueres debió haber sido como 72, 73, que se legaliza el Partido Comunista y se establecen relaciones con la Unión Soviética, que tiene claramente una motivación. ¿En el segundo? En el tercer periodo de Figueres. De Figueres. El tercer periodo de Figueres. Ah, después de Orlich. No, después de Orlich llegó Trejos. Ajá, Trejos Fernández. Sí. Y después de Trejos entró Figueres. Okay. Y después de Figueres, Oduber. Claro. Sí, yo llegué al final del periodo de Figueres, ajá, el tercer periodo. Sí, yo recuerdo haber participado en una manifestación. En eso yo debe haber sido en el 72. Una manifestación a favor de las relaciones con la Unión Soviética. Sí, yo tenía como 15 años. Sí, yo participé en eso, ya por iniciativa propia. Yo no estaba organizado. Entonces, sí, la represión se mantiene mucho después del 48. Ahora sí, la persecución de los sindicatos. ¿Podrías decir que se mantuvo unos hasta qué año, más o menos? Bueno, incluso si entendemos que la ilegalidad es una forma de represión. No, obviamente. Hasta ese momento. Hasta ese momento que es. Porque antes de eso, Vanguardia participaba electoralmente con nombres que no eran Vanguardia Popular. Incluso en algún momento crea figuras que son ilegalizadas también. Porque está claro que son. Y son Vanguardia por otro nombre. Entonces forman alianzas, forman partidos. Que incluso, por ejemplo, Julio Suyol, ¿te acuerdas de Julio Suyol? Sí. Julio Suyol fue diputado por la izquierda, creo que en el 62. Igual hay el antecedente inmediato electoral, el antecedente electoral inmediato a la legalización es el PASO, Partido de Acción Socialista, que el diputado fue Marcial Aguiluz, que es un tipo que viene del Liberación y del la Legión Caribe. Un aliado de los comunistas en ese periodo. Mira. Bueno, está bien. Uno madura políticamente o inmadura políticamente. Ahí eres y venires. Sí.